Autofoto programa 30, miércoles 13 de abril de 2016. Después de 30 programas, hoy tenemos un especial monográfico y no hay ni agenda, ni pasando el puerto, ni nada de nada. Eduardo nos ha cedido amablemente y además me consta que encantado su espacio en pasando el puerto. Y hoy solo vamos a hablar de un tema. Vamos a presentar el nuevo disco de Blues and Decker, From the Men We Are, un discazo, ya os lo adelanto. Y nada, no vamos a perder más tiempo, que tenemos mucha música que escuchar y mucha conversación que tener con ellos. Además, están aquí, bueno, de momento hay dos, ya veremos si llega el tercero. Vamos a ir escuchando la pista número uno del disco, Hope of July. He creado mi propio personaje de dibujos animados. Se llama Gato Peligroso. El mío se llama Perro Problemas. Yo me llamo Ralph. Sí. Drinking and working all day long. En el improbable caso de que alguien no conozca todavía a Blues and Decker, los presentamos. Ellos son Quique Cuetos al bajo, que precisamente no puede estar hoy aquí por trabajo, pero los que sí están son Guzmán Lanza a la guitarra. Muy buenas, Guzmán. ¿Qué tal? Diego Reyes a la batería, que está todavía sentándose. Hola, buenas. ¿Qué tal? Y Gustavo Pérez. Muy buenas, Gustavo. Muy buenas. Gracias a todos por estar aquí, por venir a presentar el disco, que bueno... Ya sabéis que no soy objetivo con vosotros, así que no os voy a decir lo que me parece el disco. Y además no hace falta que os diga, porque ya lo sabéis, lo contento que estoy de teneros aquí presentando el disco. 30 programas he tenido que hacer para que vinierais aquí, pero por fin estáis. Vamos a empezar por una actualización del estado del proyecto. ¿Cuándo vamos a tener el disco físicamente? ¿Falta mucho? ¿Falta poco? ¿No falta nada? Falta poco, realmente falta poco, pero no sabemos cuándo. Porque lo que hicimos fue mandarlo a fabricar, hablamos con el sello, vamos a sacarlo de nuevo con Gaztelupe Kotxak. Y lo último que tuvimos fue un mail que recibí del tío que está en diseño, ¿no? Que cuatro pijaducas de maquetación y tal, uh-huh. Y ya se cambió, pero bueno, eso fue hace una semana, igual algo así. O sea que otra semana más, yo creo, y puede ser que ya esté por ahí. O sea, que finales de abril igual... Sí, la idea ahí. Es que ande por ahí la cosa. Sí. Para los regalos del Día de la Madre. Tiene que estar ahí... Claro. Para las nuestras. Tiene que ser... Claro. Me consta que alguna más le va a caer, pero bueno, no voy a dar más pistas. Imagino que cuando esté, bueno, los puntos de venta habituales, empezando por Paradiso, me imagino... Sí, ¿dónde claro. ¿Dónde más lo soléis tener? Digo, para cuando esté... ¿O todavía pues, no tenéis previsto la distribución? Sí, no lo tenemos previsto básicamente porque tampoco creemos demasiado en la distribución. Hablamos muchas veces, incluso con el otro proyecto que tenemos por ahí abierto, de que al final los discos no se venden y que lo que tienen que hacer es venderlos el mismo grupo, sobre todo en los directos. Entonces queda un poco más como un souvenir o como cuando la gente se acerca a ti después del concierto y te quiere echar un cable o simplemente llevarse un recuerdo bonito de la noche y tal y volver a escuchar alguna canción. Claro. Entonces está enfocado en eso y tampoco lo va a ver más. Va a haber las tiendas clásicas de que siguen vendiendo discos, en esas estará también, La Bomba, Se Me Viene, claro. El Último Mono, sí. No sé, Más Que Música igual, y después tenemos también en mente abrir ahí una tienduca con lo de La Granja, probablemente estén ahí también, y bueno, a ver. Vale, estupendo. Bueno, vamos a escuchar obviamente muchas de las canciones, no nos va a dar tiempo a escucharlas todas, pero también quiero charlar mucho con vosotros, así que vamos por orden. El disco tiene una historia detrás, o sea, el disco cuenta una historia, está basado en algo, contándonos un poco el origen del disco, porque bueno, no es simplemente 11 canciones ahí sin más. Bueno, a ver, entonces sigo hablando yo. a ver, la idea era que cuando empezamos a componer, la verdad es que estaba leyendo algunos libros de poesía de mi abuelo, que en su momento pues siempre agarraba un boli y un lápiz, vaya, y una libreta, y escribía y acababa autoeditando sus libros, ¿no? Y entonces encontré en alguno de ellos que había como mucho blues, mucha pobreza, claro, sobre todo los que eran resúmenes de su vida. Había uno en concreto que era un resumen de su vida y que era la parte de la posguerra y tal, pues trabajando en el campo y tal, pues me recordaba pues eso, a una sensación de el campo de algodón, ¿no? El trabajando y tal, y buscando tus ratitos de solaz para poder escribir o cantar o lo que sea y tal, para intentar precisamente sacarse esa pena de dentro, ¿no? Porque al final no tenía mucho en común, ¿no? Y entonces fue cuando les propuse a ellos la idea y tal de hacer alguna canción, les moló y tiramos para adelante, pero surgió que no sé por qué razón exactamente o en qué momento fue la historia y tal, pero que empezamos a hablar de cosas del disco que queríamos hacer o que no queríamos hacer y entonces les propuse también, oye, ¿por qué no lo hilamos todo y que tenga todo, que sea un río, ¿no? Y que empiece con épocas de la vida, ¿no? Que empiece con la niñez, va avanzando, nos metemos en la guerra civil, luego posguerra, llegar a la muerte, toda la historia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, les gustó, entonces ahí separaron un poco el proceso de las letras, seguimos con la música y luego ya fue un poco encaje de bolillos para cuadrar, pues eso, que cada canción en el orden en el que van en el disco va contando una época de la vida por medio de sus poemas, que son traducciones a veces. Otras veces son simplemente que me inspiraba algo y tal y lo escribía de esa forma, porque claro, era muy complejo la historia de rimar todo esto y tal. Pero bueno, básicamente fue así. Y la pista 2, que es Celtic Spells, que es la que vamos a escuchar ahora, ¿en qué fase estamos? Aquí estamos al principio del disco. O sea, sí, que... es la fase, ¿no?, de niñez, en que empiezas a ser empieza a ser muy algo maduro para su edad, porque claro, tenía que trabajar en el campo, entonces creció muy rápido, pero empezaba a querer también la tierra en la que estaba trabajando, empezaba a quererla, y tiene un libro dedicado entero que se llama Algo de Asturias, ¿no?, en que habla de distintos sitios de Asturias, y esta está sacada de ahí, ¿no?, la herencia asturiana, que también tiene mucho celta, y de ahí los hechizos célticos, ¿no? Pues mira, sin saber toda esa historia que estaba detrás de la canción, ya os digo que es una de mis favoritas del disco. Vamos a escuchar la pista 2, Celtic Spells. Beside a dark green top, watching over distant shores, a stronghold guards a threat, raining mist a silhouette. There's no one in the fog, in the ashes of a lock. Someone that prays in hills, where an altar isn't needed. Fairy dance, Celtic buried bequest, pagan test, hidden in a hex. When bang, jack my head, haiku haiku one day. Estamos en Radio Crash presentando un nuevo disco de Blues and Decker, From the Men We Are, y antes cuando presentaba yo a los miembros de la banda, resulta que fui diciendo todos el nombre y el instrumento, y cuando llegué a Gustavo dije, Gustavo Pérez, muy buenas, y no lo dije, voz y guitarra, que la voz que oís, el cantante, es Gustavo. Ah, es tan solo el cantante. Y el celebro. Y el celebro. A ver, ¿dónde está grabado el disco, por cierto? ¿Dónde lo hicisteis? El disco lo grabamos en el estudio de Miguel Herrero, en Avilés, ahora se me oye. Sí. Y trajimos también a Isaac Rico para la parte de producción de Madrid. Y nada, bueno, fue... ¿Cuándo lo grabasteis? Lo grabamos en julio y agosto, ¿no? 15 días en julio, 15 en agosto, más o menos, pues una cosa, un par de semanas. Una postproducción larga. Sí, sí, hubo trabajo. Y después, a posteriori también, después de la grabación... Isaac nos mandaba el resultado de las mezclas que estaba haciendo y de un poquitín las premezclas, más que nada, y un poco por dónde iban los tiros, y nosotros íbamos apuntando un poco y diciendo, oye, esto nos gustaría más así, más asá, tal. Era un poco una solución de compromiso. sois muy tiquismiquis. Diego, tú que eres productor también, cuando no eres productor y eres el cliente, sois muy toca narices. Yo lo intento, o sea, en cuanto a tocar las narices. En cuanto a ser productor, no creo que lo sea, pero bueno, que sí, cuanto más. Porque de hecho, como me la tocan a mí, yo también. Claro. Bueno, tú ya estuviste aquí, de hecho, repites en Altofoto, ya estuviste aquí con Javo cuando hablamos de la Munster y de los estudios Ratapocha, por eso decía lo de que eras productor. ¿Identificáis algo llamado sonido Blues and Decker o todavía no creéis que exista eso? A mí sí me suena, o sea, yo escucho el disco y luego hablaremos que tocáis muchos palos y tal, pero a mí sí me suena Blues and Decker. Yo creo que el sonido Blues and Decker sobre todo lo tenemos en directo, ahí sí. Ahí es donde tenemos un... O sea, el estilo nuestro es un más o menos... No hay nada tampoco definido, pero a la hora de que puedas decir, oye, pues son ellos. Los discos al final están grabados con una tecnología y con una metodología determinada. Cada estudio es de su padre y de su madre, va a sonar de una manera o de otra, aparte de que tengamos nuestra forma de tocar y nuestras ideas y haya cosas reconocibles en las canciones o en la manera de ejecutar. Pero bueno, al final no deja de ser un disco. Sin embargo, en directo, pues ya tenemos un poco más de control quizás sobre el sonido que tenemos en el escenario o la energía que transmitimos. Igual ahí es donde se puede notar más un poco la impronta nuestra. Nuestro estilo. En un directo, a la hora de vernos, dices, joder, son ellos. Pero bueno, no por nada en especial, sino por la complicidad, entre otras cosas, la manera de hacer las cosas en el escenario, de tocar. A mí me identifican las guitarras, yo la verdad es que sí que lo reconozco. O sea, yo creo que en las guitarras hay algo, hay algo característico. Y además, ¿sabes? En este disco hay mucha guitarra. Sí, entonces yo creo que por eso me gusta tanto. Bueno, a mí me dan impresión, vamos, no sé. Yo, porque también escucho bastante el disco anterior y tal. Y no dejan de ser, aunque tengan una producción completamente distinta, no dejan de ser dos discos guitarreros, sí, ¿sabes? Entonces creo que ahí puede estar. La pista 3 se titula Little Black Angels, que podríamos traducir como Angelitos Negros, y la letra empieza diciendo Hey Mr. Painter. ¿Esto es un homenaje a Machín? ¿O qué es esto? De hecho, yo lo considero incluso una versión. Ah, vale. O sea, es una versión directamente de Angelitos Negros. Otra cosa es que, claro, ha cambiado mucho, se ve de otra forma totalmente distinta, pero sí, yo lo veo como... Sí. Era además un guiño que quisimos hacer ahí a Machín, porque nos pasaba un poco lo mismo. Es una canción que tiene mucho que ver con el blues, ¿no? Está quejándose ahí de una discriminación racial y tiene mucho dolor y mucha pena también, ¿no? Y la verdad es que empezó gamberreando, porque recuerdo que hablamos incluso de Rocío Dúrcal. Estábamos hablando de Rocío Dúrcal la primera vez. ¿Qué me dices? No me acuerdo si era la de Me gustas mucho o algo así, ¿no? Porque era como lo de mítico pregunta-respuesta, ¿no? Me gustas mucho. Y luego la resolución. Entonces veíamos algo ahí. Pero luego la verdad es que son estas ideas también que soltamos muchas y se van quedando algunas en el tintero. Y entonces esta nos pareció más apropiada porque sí que nos molaba meter algún guiño externo ahí de una... Oye, ¿y el audio ese del nodo que suena al principio? Que fue una inspiración divina. Por contextualizar un poco, porque... Sí. Cuando ya vimos que iba a ser un disco con una historia, un disco conceptual, vamos a llamarlo por ir rápido, que no me gusta tampoco demasiado esa definición, pero bueno, por explicarlo rápidamente. Sí. Queríamos una movida ahí rollo Pink Floyd y de ir metiendo detalles que contextualizaran las canciones y que hubiera ahí guiños tal. De hecho, los íbamos a meter de una forma distinta, íbamos a intentar que fueran pistas ocultas, pero hubo algún problema ahí que detectamos y que no funcionaba demasiado bien. Y entonces al final dejamos solo dos, que son este y otro, que es el de las fábricas, ¿no? Que hay uno que yo creo que definen un poco el momento de tal. Y este del nodo es por la guerra civil, pues yo creo que es una imagen clara y evidente, es el nodo soltando su propaganda, ¿no? Y toda la historia. Vale. Encima, como hablaban, pues escogimos varios para decidir y este hablaban del arte también, del expolio y no sé cuánto. Y entonces, bueno... Vale, pareció oportuno. Vamos a escuchar la pista 3. Me pone los pelos de punta esa intro. ¿Sí? Casi que prácticamente. Ahora menos porque ya la tengo muy escuchada, pero... Si yo lo tuve que escuchar varias veces y ¿qué está diciendo este hombre? Si te pones en contexto con el audio y la música, la verdad que... Recuerdo que pensamos en bombardeos y probamos incluso cosas de bombardeos y no funcionaban tan bien. O sea, esto es mucho más... Sí, esto es potente, Vale, pues el audio que vais a escuchar justo antes de la canción es parte de la pista. Lo digo porque la que puse antes de la primera canción, es una cuña de los Simpson dedicada a Guzmán. Él sabe por qué. Entonces, vamos a escuchar la pista 3, Little Black Angels. Los tesoros que la más desatada fantasía haya podido reunir. jamás las narraciones de Oriente, se amontonaban en desorden, metidos entre los escombros de la fortaleza. Procedían del continuo desvalijamiento que el gobierno realizó en las iglesias, en los museos, en las casas particulares y en los bancos. Nadie se libró del escombro, ni el rico poseedor de vasijas de plata, ni el feliz que había empeñado sus modestas alhajas en el monte de Piedad. Hey, Mr. Painter, you're my buddy, you're my friend. Hey, Mr. Painter, take that brush and then paint. On your way to be a great painter, on this old church, please, Mr. Painter, don't look down on color. Please, Mr. Painter, dark ones are like the other. His skin is white, God the Lord also loves him with all his Seguimos en Autofoto de Radio Crash presentando el nuevo disco de Blues and Decker, From the Men We Are. Son 11 temas y, bueno, ya nos contabas antes tú un poco, Gus, el proceso de composición. ¿Siempre en inglés? ¿Porque te sale así? O... No, porque yo creo que es lo que le pega. La verdad es que no... recuerdo al principio que intentamos, y no descarto que en algún momento volvamos a intentarlo alguna vez y tal, pero dependiendo de los cambios o las canciones. Pero yo creo que cuando tenemos tanto pozo americano como nosotros, que nos encanta la música americana, nos encanta la música negra, y yo no me imagino a... Pues eso, cuando... Yo recuerdo siempre, pongo como ejemplo... Aquel que ponía, ¿cómo se llama? Avellán, el pollito sí. de California, creo que era, juraría, ¿no? Que era un sí, americano cantando andaluz y tal, cantando flamenco, perdón. Y para mí, claro, ¿para qué lo utilizaban? La cosa esta cuando surgía la utilizaban para reírse, era broma, sí. era comedia, lo utilizaban como humor. Y eso es un poquitín lo que la sensación que yo tengo cuando intenté escribir en español canciones de este palo, no me pegan. Quizá otras historias en las que son más... Porque nosotros nos enfocamos mucho en la música. Si te enfocaras en las letras más, que fuera más estilo Dylan, por decir una forma, ¿no? Ese sí. rollo, pues ahí podría tener más sentido, ¿no? O el rock, que se hace muy bueno aquí, ¿no? O estilo cantautor de aquí también, que es muy bueno. Pero lo nuestro no me parece oportuno, la verdad. Uh-huh. Bueno, una conversación parecida la tuve una vez con Andrés López de En Bolas, de Denap, de tal. Bueno, era altas horas de la noche, no me acuerdo ni dónde estábamos. Y le preguntaba lo mismo, ¿no? Porque siempre canta en inglés y dice que nunca jamás cantará en español porque el rock and roll es en inglés. Dice. Sí, sí. No, yo ahí discrepo, ¿eh? Pero... Ya, por eso te digo que, a ver, hay rock en español que se puede escuchar y disfrutar. Sí. De hecho, bueno. todo el rock and roll que se conoció en España, de los Yopis, aquello, ¿no? Y demás, y Tim Tops, es buenísimo. Claro. Y era español. Claro. Pero también es verdad que tenía otra... depende del contexto también, ¿no? Era claro. una época en la que no funcionaba, el rock and roll no se conocía directamente y entonces el hecho de que alguien lo hiciera en tu idioma te ayudaba a que se metiera. Uh-huh. Pero yo ahora sí que veo que hay cosas muy buenas en castellano que me gustaría escribir, ¿eh? Además, porque no sé, porque te es mucho más rápido. El público te va a entender a la primera. Claro. Esto necesitan tener el disco, ir a casa o buscar la letra, traducirla. Evidentemente exige más sacrificio. Pero también es cierto que yo lo hago, por ejemplo. Yo es que la mayoría de la música que escucho es en inglés. Claro. No escucho apenas música en español. Sí que alguna cosa sí, pero en general no pierdo... No, mucho, bueno, pierdo el tiempo, tampoco es eso, pero quiero decir que... Y va a sonar un poco fuerte eso. me refiero es que pierdo más el tiempo traduciendo letras de canciones que me llaman mucho más la atención que en música española, que es mucho más intuitiva, que te llega de primeras, y hay veces que desconecto. ¿Por qué? Porque la música no me está trayendo ya. Entonces, como la música no me atrae, yo ya no le presto atención al mensaje. También tenemos la opción de ir a vivir a Kentucky. ¿Sabe? Y así ya no tenemos esta... No, porque entonces no podéis venir a Radio Crash. Si os vais a Kentucky no podéis venir a Radio Crash. Bueno, por Skype o algo así lo hacemos. Claro. Seguro que Kentucky también ahí. Claro, también es verdad. Radio Crash. Growing to Your Chest. Este es el primer videoclip en el cual además tuve el placer de participar en la grabación. Yo ya sé cómo nos lo pasamos, pero bueno, contad a la audiencia de Radio Crash qué tal fue la grabación del videoclip. Fue en La Salvaje de Oviedo. Sí, no, la verdad es que nos lo pasamos muy guay. Fue una experiencia mágica. No. Yo creo que lo mejor de todo fue que teníamos una idea, ¿sabes? Y cuando llegó el día se nos había caído completamente la idea. Y hubo que improvisar. Y hubo que improvisar. Y yo creo que lo mejor de todo fue esa improvisación. Claro, ¿sabes? Claro, claro. Porque salió todo muy espontáneo, todo muy natural. Y se ve en el vídeo. Es que no hay más que ver. El vídeo es muy divertido, además transmite sí, buen sí. rollo. Sí, sí. Pero fue muy gracioso porque estábamos a 5 horas del vídeo diciendo: lo dejamos, no grabamos hoy. No hacemos hoy el videoclip. Sí, sí, sí, sí. sí fue muy así, ¿sabes? ¿Quién lo grabó? Marcos de Estia Films. Uh-huh. Sí. Estia Films, sí. Efectivamente. Sí, sí. Esta, dentro de la historia, digamos, que cuenta el disco y tal, esta es alegría y ebullición y tal, ¿no? Es decir, estamos en una fase sí. muy... Esta sería donde conoce a su compañera de vida, se enamoran y entonces van a tirar luego toda su vida juntos, ¿no? Es el uh-huh. momento ahí. Dentro, además, coincide que serán pues unos años 40 y tal, o tal, dentro de las penurias, oye, surgía también de vez en cuando ahí... Uh-huh. Pues vamos a escuchar Growing to Your Chest. Esta, ya digo, podéis hasta buscar el videoclip que ya está en YouTube sí. y veréis eso, que transmite buen rollo y alegría y fiesta. soul it's full, and that's a provocation, like a red rag to the bull. Is love the resolution, that fresh and airy love, getting closer with the world and turns you into someone tough. Blind is the touch of this very small world. Who knows if I'll be moved up, oh my girl. They told me try to conquer, but they gave me not a hint. And summer so surprising, I'm like a dog in heat. A smell and scent of jasmine brought by a little wind. I'll paint your love with my lead and I be. Autofoto en Radio Crash con Javi Zurrón. Y con Blues and Decker presentando el nuevo disco que está a puntito, esperemos al final de este mes o a principios del mes que viene, a ver si pronto lo tenemos en las manos. Growing to Your Chest, que es la que acabamos de escuchar, decíamos que era el primer videoclip. ¿Hay planes de hacer más videoclips? ¿Estáis en ello? Sí, sí, sí. ¿De qué tema sí, se puede decir? O... Dale. No. Bueno, sí, que secretismos. Tenemos ya uno, de hecho, hecho. Ah. Lo que pasa es que todavía no lo hemos visto. No puede ser si yo no salgo en él. No lo podemos ver. Ya, además era por romper, porque es verdad que como la anterior era... es lo que hablamos antes, que teníamos esas ganas de hacer ese rollo divertido y todo eso y tal, pero era demasiado también evidente, ¿no? El de con los instrumentos, tocando y tal. Entonces queríamos hacer algo totalmente distinto. Y salimos sin instrumentos ni nada. Entonces ya lo fuimos grabando, ya tenemos la idea planteada, ya está todo tal. Y está haciéndolo de nuevo Marcos. Sí. Y lo que no pasa es que no vimos nada todavía. ¿Y lo diremos o lo dejamos en suspense? Hombre, podemos decir algo igual, ¿no? Podemos decir el tema. Desvelar. Venga. ¿Podemos decir qué tema es? El tema es Fire in the Hole. Ah, mira, esa es la siguiente que iba a poner, o sea que... Vale. Pues mira, coincidió. Y... Iba a tener un rollo, por decirlo de alguna forma, un poquitín más, ya que estamos aquí, vamos a soltar primicias. Ay, algo. Ya, estamos escuchando el disco en primicia ya. Me dice, puede parar. pues va a tener un rollo así, que, o queremos que tenga, luego va a estar, luego está escuchando Marcos y me dice, oye, te mato. Pero la idea es un poco ahí rollo el Club de la Lucha. Ah, amigo, es, el, es el concepto que hay de fondo. Vale, pues la, pero la primera regla del Club de la Lucha es que no se habla del Club de la Lucha, así que... Claro, por eso es ya que estamos armando, no sabemos si decírtelo, ¿no? Claro, claro, claro. No, no me extraña, no me extraña. La primera vez que escuché el disco me dio la impresión de que empezaba... A ver, como que tocáis muchos palos, ¿no? Como que hay... De hecho, te, bueno, luego lo hablaba contigo, Gus, que hay como... Hay funky, hay igual hasta un poco de soul, no sé qué. Y luego os vais centrando más en ya en el blues, rock. No sé si, si está buscado así o es que salieron las canciones así. ¿Cómo fue la cosa? No, pues mira. Yo creo que salió, todo. Salió, pero porque estaba un poquitín... no buscado, pero sí estaba un poquitín la, la sensación de quitarnos... esa cierta losa del blues que nos pasaba en el primero, que cada cosa que componíamos decíamos, hostia, es que esto no es blues. Ya. Y entonces nos agobiábamos muchísimo en el primer disco. Y esta vez no, esta vez la verdad es que dijimos, mira, vamos a componer lo que salga, salió. Y entonces salen bastantes cosas distintas, porque nos gustan simplemente. Porque ¿no? salen en el local de ensayo, nos Exacto. apetece y dices, vamos a hacer un tema. Y de la que nos estamos haciendo, nos van saliendo así. Uh-huh. Y si claro. ahora nos ponemos y hacemos otros 10 o 15 o 20, pff, saldrá lo que tenga que salir. Vamos. Y en la variedad está el gusto también. Sí, no sé, nada, tampoco no, nos, nos dejamos llevar lo que nos apetece. Entonces, lo que no me había dado cuenta es eso, de la, la ubicación de los temas, ahora tal cual lo dice, me acabo de fijar. Y yo creo que o sea no habíamos pensado ninguno yeah. En ellos. Bueno, no. Sí está yo pensado, no. Espera que sí está pensado. Cuando os mandaba tres listas y os decía, ahora cambia, no sé qué. O sea, está sí, dando vueltas pero, a este cierto tipo sí, de... pero que dice, claro, la primera es así un poco funketa y tal, luego estamos ahí como un poco más soul y tal, y, pero luego ya empieza a ser blues rock todo. O sea, claro. Eso no me había fijado, al menos yo no. O sea, ¿no? Sí, a mí sí. Era básicamente porque como querían reflejar también épocas, pues claro, me parecía por la primera que tiene ahí cierto toque gospel, pues bueno, dices al principio, ¿no? El rollo juventud en la iglesia cantando, aprendiendo a formarse. Luego iban surgiendo cosas como soul, eso de en momento de ¿cómo decirlo? De efervescencia, cortejo y tal, no sé qué. Y iba teniendo tal. Luego, claro, la parte de madurez, ocaso. Sí. Tenía más sentido también las más oscuras, las más raw, las más claro. las más maduras, al fin y al cabo, porque no deja de ser también la maduración del blues, que empieza también con una forma determinada, pero según va avanzando empieza a contaminarse de más cosas y empiezan a surgir grupos como Gopty Mule, por ejemplo, que hay una canción que está... que le gusta quererse parecer a Gopty Mule y que ellos tienen blues en el fondo, pero bueno, no es blues ya. Entonces no dejaba de ser también eso, una forma de ir hilando hasta morir, hasta la última, que si te fijas es intenta ser bastante moderna, rollo Black Keys, Jack sí. White, quiere ser historia, que es lo actual también, es el final del blues, por decirlo de una forma, estamos hablando. Es importante que cuando transmitas información a los demás te asegures de que Diego está despierto, porque luego pasan estas cosas, que no se había enterado de estas cosas. Finding the Hole puede ser la más rockera del disco, ¿os parece? Sí, sí, sí. La más cañera o... Sí, ¿no? Sí. Hostias, pues no me había enterado. Pero ¿cuál es esa? ¿Cuál es no, también es cierto que yo tampoco se los explicaba al detalle, ¿eh? Porque sí. además es estas cosas porque me frustra. Yo luego mando unos mails, claro. unos mails kilométricos y cuando veo que no los leen digo, va, ¿para qué los mando? Mira, el que quiera que me pregunte. Claro, no te enrolles, no merece la pena. Iba por ahí la historia. Diego, ¿tú estás seguro de que eres el que toca la batería en esta canción y en las demás? No, ¿no? me he dado cuenta. Vale. Nosotros vamos al local y tocamos. Gustavo luego hace el resto de gestiones. Vale, pues, y de asociaciones. Vamos ahora, a escuchar. Hablando de la de Fire in the Hole, si recuerdo, sí. Estábamos grabando y hubo un momento que estábamos pasando un calor de la hostia, porque hacía un calor mortal. Y estábamos ¿verdad? Decidiendo qué hacer y tal, no sé qué. Y Isaac, que fue también, tú nos ayudó en muchas formas de que no intentáramos tener un concepto general, sino que cada canción fuera un mundo y tal. Ese nos ayudó en ese sentido. Fue, por ejemplo, la de Angelitos, nos siguió muy bien por ahí también. Y en la de Fire in the Hole estamos hablando siempre Motorhead y tal, como rollo, hay que tirar el rollo AC/DC, Motorhead, no sé, algo así. Sí, sí, sí. Pues una algo así. Entre los dos. Pues nada, vamos a escucharla a ver si es verdad que está Diego tocando la batería o no. Stalk and free the shame. I'll pay for Anthony when me off, retirement away. The day will delight, search and destroy. Watching the sunrise, eternal sunrise. No sorrow, no pity, no worries and pain. The cell is on fire, it's just your desire. Glory to courage, the rage of the brave. Check the game. A nation crying is our bane. That beast of battle will now reign. Watching the sunrise, eternal sunrise. Sorrow and pity and worry and pain. The cell is on fire, the soul is on fire. Coming to courage, the rage of the brain. Pues batería hay, no sé si la toca Diego o no, pero batería hay, tendremos que investigar. Hablábamos antes de al principio de la edición física del disco. ¿Quién está detrás del diseño de portada, del libreto? Me imagino que hay colaboración ahí de alguien. El diseño lo hizo un chico de Valencia, creo que era, ¿no? Alejandro Martínez. Alejandro, sí, eso, Alejandro Martínez. Que no te mando el correo, Gustavo, ¿no? No, lo encontró él, además, sí, es lo peor de todo. Lo seguía de diseños que hizo con grupos que me gustaban a mí. Uh-huh. Y nada, fue contactar precisamente con ese grupo que me gustaba. Sí. Y me dieron ellos el contacto y, uh-huh, y nos pusieron en contacto con él. Y la verdad es que muy... Va a quedar chulo, ¿no? Sí. Bueno, la foto de perfil que tenéis ahora en Facebook es la portada del disco. No. Ah, vale. La del perfil, o sea, la del diseño. Sí, ninguna de las dos. En el Spotify está. Ahora mismo está en sí. Spotify. Cuando entras está la carátula. Vale. Es una. Nosotros sí que es verdad que estamos contentos. Le mandamos un briefing, ¿no? Explicándole lo que queríamos, la idea de lo que había detrás del disco y toda esta historia. Uh-huh. Y es cierto que fue el segundo. Se cayó un diseñador en el camino, pero bueno, muy contentos con este, sí. Vale. Y hablando de colaboraciones, en el disco se escuchan muchos metales. Escuchábamos antes Little Black Angels y Growing to Your Chest y tal. Hay muchos coros también. Os rodeasteis de mucha gente. Contadnos un poco ahí quién está. Bueno, a ver, ya me imagino que todos los nombres no os acordaréis, pero bueno. No hay tantos. No, eso te iba a decir, sí. Que no hay tantos. Lo que pasa es que los que hay son muy buenos. Ahí estamos. Es que hay uno que hace todo. De mano hecho, tenemos a Miguel que no Herrero, que un poco más y que acaba tocando los instrumentos de todos nosotros. Con lo cual, bueno, oye, pues es ahí una está. Maravilla. Grabo metales, grabo voces y... Órganos, Hammond, y teclados, piano. Y aconsejó también y puso también su granito de arena. O sea, que además de producir, tocó y grabó, sí, y de todo. No, sí, realmente en producción tampoco se metió tanto. Ah, vale. Porque, bueno, sí, en producción, al fin y al cabo, al estar Isaac también de fuera, tampoco había que delimitarse un poco, ¿no? Sí, sí. Es una cosa entre ellos, que bueno, que son profesionales, no, además y se entienden perfectamente. Se entendieron muy bien. Sí, funcionó muy bien. Sabía que Isaac iba a hacer el trabajo de producción y él, la verdad, sí, es que... Se congeniaron muy bien los dos, cada uno se dedicaron al trabajo que tenían que hacer y se vio una buena amistad de allí cuando salieron de allí, la verdad. Vale. Dime. Habría que decir las chicas de los coros, por ejemplo, claro, que es Esther Juste y Sandra, los guiños. Sandra Dion Soul y Alexandra Ingray. Está también el hermano de Sandra, de Alexandra también, que hizo coros. Fue un día quedamos todos, ¿no? Empezamos a hacer coros y luego ya está. Sí, luego el gato de Miguel Herrero, que también colaboraba de vez en cuando, porque pasaba por encima de la mesa. Cuando y, le pisabais, ¿no? Y, ah, vale. Y aplastaba algún mute o... ¿sabes? Claro. Bueno, pero eso le da personalidad al disco. Sí. Bueno, los oyentes ya estáis escuchando, que es un discazo, yo estoy deseando tenerlo en las manos. Vamos a escuchar otra. The Boy, ¿en qué fase estamos aquí de la historia? Pues esto es prácticamente final absoluto, lo que puedes hacer es ver qué es lo que has hecho, por decirlo de una forma, y lo mejor que has hecho, pues eso es tu descendencia. Entonces, este está basado casi en un poema, porque hay alguno que está basado en libros en concreto, en general, otros en concreto. Este es en un poema que de hecho, creo, juraría que había ganado algún premio y tal, de aquella época que se mandaban, o incluso a Sudamérica, cosas y tal, ¿sí? Y que estaba dedicado a los nietos. Entonces, bueno, es a mí. Claro. Y, no, a mí no miento, perdón. Qué afán de protagonismo. Miento, además, porque probablemente no hubiera nacido. Claro. Debe de ser de 79, claro, o algo así, me parece, vale, que es. Entonces, bueno, a mis hermanos. Si soy tu abuelo, tampoco te haría un poema. Y... ¿sabes? A los nietos como concepto. No, es que lo separó. Luego nos hacía cada uno, siempre nos hacía uno separado, y por eso también lo estaba mezclando, me parece. Vale. Pero este en concreto le llamó el niño, ¿no? Y es un poquitín ahí, pues eso, un canto a preservar la inocencia y a darles la fuerza que necesita un niño para crecer. Pues pista... Como curiosidad, no sé si sabes que por lo general los grupos, cuando hacemos los temas, los llamamos de otra manera, ¿sabes? Lo llamáis Working Title 1. Dijiste The Boy total, y me quedé en plan de, ¿esta cuál es? Esta ya lo conozco como Sting. Vale, pues vamos a escuchar la pista 9, se titule como se titule. Coldness. I bet and beat him a tame daybreak. The boy succeeds, he does the trick. The boy is lost, the boy is late. Let's support the good word of the boys. They hear justice again with a choice. Long to leave beyond my teeth, let them build a kingdom dream, and let them serve, I think it's fair, cause in the end, they're your heirs. Let's support the good word of the boys. They will slowly form their size. Sometimes life can be so hard. Have no secrets, given rights. Watch them grow. Takes too long, like an easy zone. Life roots that make them strong. The boy plants a tree, sways with a plea. A crowd full of boys, they ran on a spree. And here on my home, my family is gone. Breezes of freedom, a favorite dawn. Let's support the good word of the boys. They will slowly form their size. Sometimes life can be so hard, but they are is when they're lame. Estamos en Autofoto de Radio Crash con Blues and Decker, Guzmán Lanza, Diego Reyes y Gustavo Pérez. Nos falta Quique Cuetos, que el hombre está currando. Un abrazo, Quique, cuando escuches el podcast. ¿Cuándo vamos a poder ver esta barbaridad en directo? ¿Tenéis ya fechas? ¿Prevista alguna presentación? Se miran como decidiendo, sí, tenemos, a ver quién lo tenemos cuenta. Tenemos fechas, tenemos unas cuantas, de hecho. Lo que pasa es que ahora mismo... yo sí te digo la verdad. A ver, tenemos... No te expliques, Diego, no te expliques, ya sabemos lo que pasa. No, o sea, empezamos en mayo. Exacto, empezamos 21 de mayo eso. En Valladolid, sí. Y 28 de mayo en Santander. O sea, que empezáis presentándolo fuera. Sí, empezamos fuera. Nuestra idea además siempre... Hombre, también es cierto que cuando nos pusimos a buscar también es cuando te empiezas a encontrar problemas y problemas de todo tipo, y por eso también se retrasan las historias y tal. Pero siempre fue tocar varios fuera para llegar fuertes y hacer, que ya tenemos aquí, una nueva primicia. Bien. 11 de junio en Gijón, Extravaganza. Vaya, y era la siguiente pregunta. Que va a ser como la extravaganza de este año, sería la presentación del disco. Claro. Vamos a unirla, como lleva un concepto suficientemente fuerte con el tema de la poesía y demás, pues vamos a hacer ahí un concierto especial. Va a llevar banda con metales, piano, demás y tal, coros y alguna sorpresuca. Va a ser el único de la gira que va a ir con viento, con todo lo que suena en el disco, digamos. Sí. Y aparte de eso, de toda la interpretación que requiere el disco. O sea. 11 de junio, Extravaganza. ¿Dónde? En el Albéniz. Vale. Y aparte de... Porque bueno, el disco son 11 temas, el resto del concierto, que me imagino que habrá más, sigue el mismo concepto, ¿no? Quiero decir, la historia... Sí, no, el resto esta vez estamos todavía trabajando, para poder decidir el concepto general. Pero va a haber versiones, porque siempre las hemos hecho y vamos a seguir haciéndolas. Nos encanta hacer versiones. Creemos que además tiene mucho que ver con el blues, ¿no? El que no importa tanto la autoría de un tema como la interpretación del mismo. Y entonces vamos a coger varias para poder ir hilando pues esos momentos, que lo que queremos es que haya momentos alegres, momentos tristes, momentos intensos, traca final, ese tipo de cosas. Está dividido como en bloques, ¿no? Así de tal. Entonces están hechos simplemente para unirlos uno con otro, o igual que alguna del primer disco, aprovechando que tenemos metales, hacerles algún arreglo. Es profeso, ¿no? Entonces estamos dándole vueltas a una serie de cosas. Todavía no está cerrado todo. Está cerrado lo gordo. Sí. Pero hay cocinas todavía que están abiertas. Vale. Bueno, para el que no sepa de lo que estamos hablando, la Extravaganza es un espectáculo, bueno, un macro espectáculo que organiza Blues and Decker desde 2013, creo que fue la primera. Hubo 2013, 2014 y 2015 hubo 2000... No sé, yo no estuve. Ya, 2012, 13 y 14. Eso, 12, 13 y 14. Sí. Y la del 15 fue la que os asaltasteis. Porque estábamos con el disco y será esta hora. Eso, pues eso, un espectáculo que se basa en un concepto. Ya hubo un baile de fin de curso de un instituto, una fiesta country y cosas así. Y la de este año, pues ya sabéis, 11 de junio de 2016, en el Albéniz, la cuarta extravaganza de Blues and Decker. Imagino que después de grabar y de arreglar y de masterizar habréis escuchado los temas como 5.000 millones de veces. ¿Cómo hace uno para escucharla objetivamente? Quiero decir, ¿se puede hacer eso? ¿Podéis escucharla y decir arreglaría esto, no arreglaría otro? ¿Escucharla como lo haría un oyente por primera vez? Porque... Yo ahí diría dos cosas. Primero, ¿cómo hacer para dejar de escucharla objetivamente? Porque vamos, yo eso recuerdo de llegar frustrado de tal y enseñárselo, por ejemplo, a Esther o tal, ¿sí? Sí. Y me decía, ¡está de puta madre! Y tal, ¿sí? Y yo decir que no, porque tal, porque cual, claro. Y eso me sigue pasando a día de hoy. Estoy contento con el resultado, estoy encantado, pero diciendo qué pena no haber tenido tiempo, qué pena no haber hecho esto, qué pena no haber cambiado tal. O sea, eso es imposible. Ojalá pudiera escucharlo. Está claro que en algún momento tienes que parar. Claro. O sea, es una cuestión de dinero y un poco de todo. Bueno, un poco de todo. Entonces, al final, pero cuanto más tiempo tienen, o sea, si en vez de grabar en 15 días o grabas en 3 meses o en 6, cuando acabases el disco estarías igual. Claro. Sí. A los 3 días estarías escuchando y nunca acabarías de tocar y de... No, pues esto estaría mejor así, o asá, o hubiera grabado esto de otra manera y tal. Bueno, pues quedó así. Vale. Y ya está. Pero estáis contentos con el resultado, sí, entiendo. Sí, o sea, sí, claro, sí, claro, claro que sí. Ayudó bastante, yo creo que también hubo un momento en el cual dijimos, venga, Claro. O sea, es, vamos a parar. Paramos, yo qué sé, fue un no, no sé cuánto pasó que volvimos a escucharlo y fue como, bueno, anda. Anda, sí, suena bien. Es que es muy fácil intoxicarse con algo, ¿eh? Claro. Pasa sí. Con la pintura, con la fotografía o cualquier cosa. Sí, con la edición de vídeo que hablábamos antes de empezar. Con la edición de vídeo que hablábamos antes. Llega un momento en el que dices, esto no funciona. Y sí, sí funciona, es que estás dándole vueltas a algo que no... Claro. Sí. Pero bueno, es así. Pero bueno, la segunda cosa que decía yo, la objetividad para verla también es porque yo, por lo menos yo, ¿vale? Me pasa, ¿vale? Que me pasa con todo el mundo, vaya, quiero decir, yo escucho un disco de Eric Clapton y digo, y le encuentras ahí... Ese arreglo, yo, vaya, ¿para qué metería esto, no? Diciendo, joder, vi que bien iba la canción y ya la cago. Entonces, joder, si piensas eso... Así, de, desde si, aquí. Así, tal cual. Si piensas eso, vaya, de Eric Clapton, sí. Imagínate cómo voy a pensar yo de las mías. Claro, pues, claro. Son infinitamente peores. Pues nada. Un bizcocho, vamos. Sí, no, madre mía, Sony 57, tenemos aquí de Eva Canal Musical, que le vamos a robar minutos. Chavales, que ha sido un placerazo terrible teneros aquí. Igualmente, muchísimas gracias por venir. Bueno, nos hemos saltado unas cuantas canciones, pero aprovecharé y las pondré en el próximo programa, que hablaremos de otra cosa, pero voy metiendo las canciones por el medio y así lo vamos escuchando. Que mucha suerte con el disco y muchas nada. Esto, en cuanto esté físicamente, avisadme que voy a comprar el primero. Vale. Muchas gracias y un saludo a Quique. Gracias, hasta otra, chao. Chao. Nosotros nos vamos, gracias a otra vez a Eduardo Yagüe por cedernos su cachito de Pasando el Puerto esta semana. Gracias a Ida Riesgo, que estuvo por aquí haciendo fotos, que luego compartiremos en las redes sociales. Y ya sabes, si te apetece volver a escuchar este programa o cualquier otro de los 30 que llevamos ya, pues radiocras.net. Para terminar, escuchamos la última pista del disco, de From the Men We Are, que estuvimos presentando durante todo el programa, el nuevo disco de Blues & Decker. Esto es When You Leave. El próximo miércoles, más autofoto en Radio Crash. Chao. ¿Lisa Simpson es una niña de mi cole? Sí, sí, eso ya lo has dicho. ¿Qué más sabes, mocoso? Una vez me hurgué la nariz hasta que sangró. ¡Ay, sobre Lisa! ¿Lisa Simpson es una niña de mi cole? Alguien se ha trabajado ya a este crío.